Vale nada, porque está perdida, no tiene valor. Tu padre quisieron que tú fueras mala, cuando yo te quise entregar el amor. Por eso, cariño, todo te desprecia, ya nadie te quiere como el cheque malo. Y yo que te quise llevar a la iglesia, confiado en tu amor, me habías engañado. Como no tienes valor, ¿para qué voy a sufrir? Como no tienes valor, ¿para qué voy a sufrir? Quedaste como la flor cuando marchita en el jardín. Quedaste como la flor cuando marchita en el jardín. He dado cuenta que eres interesada, tú solo quisiste jugar con mi amor. Lo que tú me hiciste fue carta jugada, ayer por tu culpa estuve en la prisión. Es bueno que pagues todos los desprecios, está comprobado que tu amor es malo. Solo por un beso me pusieron preso, que ellos querían, era un amor comprado. Solo por un beso me pusieron preso, porque ellos querían, era un amor comprado. Como no tienes valor, ¿para qué voy a sufrir? Como no tienes valor, ¿para qué voy a sufrir? Quedaste como la flor cuando marchita en el jardín. Quedaste como la flor cuando marchita en el jardín.